haciendo daño, que está matándome de penas. Ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No, no, por más que busco solución. No, no. Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, o tal vez compré su cariño. Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busco otro amor. No, no, por más que busco solución.